50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del viernes 3 de septiembre. Extienden la inscripción a las becas Progresar. El Ministerio de Educación de la Nación informó que la inscripción a las becas Progresar se extenderá hasta el 17 de septiembre inclusive para las líneas educativas obligatorias, primaria y secundaria, educación superior y enfermería. La inscripción a Progresar Trabajo continuará hasta el 30 de noviembre. La misma puede realizarse ingresando a la página argentina.gov.ar/progresar o descargando la app Progresar Más desde el Play Store. Reclaman políticas públicas de género en La Plata. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buenos días a los oyentes de las radios comunitarias. Organizaciones feministas criticaron la falta de políticas públicas para abordar la violencia de género en nuestra ciudad. Afirmaron que el municipio subejecutó el presupuesto destinado a esta problemática y denunciaron que la exsecretaria de Asistencia a la Víctima, Carolina Píparo, tiene retenido el fondo de emergencia destinado a atender las situaciones de violencia de género. Juliana Brizuela, coordinadora de la Asesoría en Géneros y Derechos Camino a la Victoria, habló de la situación. Tenemos una ciudad con los índices más altos de femicidio de la provincia de Buenos Aires. Lo que necesitamos son políticas de abordaje integrales que estén descentralizadas. Está lejísimo de poder llegar a eso, ya que lo que hay es una dirección de políticas de género y una secretaría que no puede recepcionar ni el 10% de la demanda real que tenemos en la ciudad. Reporta para el Informativo Regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. Recolectan libros para espacios de niñez de barrios platenses. Organizaciones sociales recolectan libros de la editorial Kell para su adaptación de contenidos y se puede colaborar comprando un libro de esta editorial en la librería Rayuela con un 10% de descuento en efectivo. También se puede aportar a una cuenta un monto estimado al libro o a contribución. La iniciativa solidaria es impulsada por el Movimiento Justicia y Libertad, El Manantial, Apoyo Escolar y Copa de Leche y la librería Rayuela. Para obtener más información, les interesados pueden comunicarse con Soledad al 0221-438-9145. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 10 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.